baila en Cali, así es que se baila. Así es que se mueve el cuerpo y mira que así es que se baila. Con movimiento en los hombros y así es que se baila. Como incitando al amor. Que yo tengo una...